Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Buenos días a todos los oyentes, mi nombre es Sebastián Herrera y estamos en el programa Un Mundo Colorido. ¡Comencemos! ¿Cómo se siente estando en el Putumayo? Pues muy alegre porque estoy trabajando en lo mío, estoy trabajando como profesor. Se siente tranquilidad, no hay un ambiente que usted tiene que corre y corra como es en una ciudad, que todo es a las carreras. Sí, aquí es chévere porque por un lado se siente tranquilidad y por otro hay varias oportunidades de empleo. ¿Y cuáles son sus propósitos? Pues mis propósitos para la vida, pues guiar a los muchachos y también pues de pronto hacer un posgrado para más adelante. ¿Me puede responder si a través de lo que usted hace puede transmitir paz? Claro, para transmitir paz pues debo yo mismo también darles paz a los muchachos, darles buenos valores, ¿sí? Siendo comprensivos, siendo tolerantes a las diferencias, no tratando a todos los estudiantes por igual, sino buscando cómo educar. Puede ser el mismo tema, pero de diferentes maneras, para que le lleguen a todos, que no todos somos iguales. Mediante su arte, ¿usted cómo ayudaría a crear paz? Entonces, mediante el arte de ser profesor, pues es un arte medio complicado, pero es muy gratificante. Y sería, por ejemplo, ayudar o valorar más la participación y no hacer tanto el castigo como lo que es la educación tradicional. ¿Usted qué les diría a la gente para que siga haciendo paz y no haya bullying en todo el país? Pues primero que todo lo que necesitamos para que haya paz es comunicarnos, porque nos falta comunicarnos más, ser más coordinados, estar más unidos. Y de ahí también la comprensión y la tolerancia de los demás, hacia las diferencias. Última pregunta, ¿cree que usted puede hacer paz? Claro, sí se puede. Es algo, un proceso, un estado, es algo difícil de alcanzar, pero todo lo podemos hacer. Y para nosotros lograr la paz, lograr cambiar el mundo, debemos cambiar nosotros mismos. Bueno, pues aquí terminamos nuestro programa Un Mundo Colorido. Y pues gracias por estar escuchándonos en este bonito día. Y pues hasta pronto. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.